lejos no se huele el humo. Veo correr a los conejos. Corren muy lejos sin coger ni uno. Veo pasar máquinas con prisa. Los miro de lejos y hasta muy oscuro. ¡Hey! Oe, oe, oe, oe, me deja tan lejos. Oe, oe, oe, oe, tan lejos del mundo. Es descomunal la distancia hasta no sentir su sustancia. Del mundo es descomunal la distancia hasta no sentir su sustancia.